Radio Nacional Santa Fe presenta... Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Televisores de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjero, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerle compañía durante las próximas dos horas, tratando de contarles algunos temas que adentro entender son de los más destacados que se han generado en las últimas horas en distintos puntos de la geografía santafesina. Estaremos también, como siempre, acompañados por los integrantes de las emisoras que forman parte de la red provincial de noticias, nuestra red de corresponsales, quienes también nos van a contar noticias desde sus pueblos y desde sus ciudades. El tema quizás de las últimas horas, y quizás el que obviamente deberá llamar a la reflexión, y sobre todo deberá hacernos repensar, entre algunas otras cosas, es el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Muchas veces, y hace muy poco tiempo, hemos hablado en varias oportunidades de las particularidades de la fuerza de seguridad, donde en algunos casos el autogobierno de la policía de la provincia de Santa Fe, la forma de proceder, el manejo a la hora de actuar en lo que tiene que ver sobre todo en la detención de personas, es uno de los hechos que o es uno de los temas que ha sido generador y motorizador de muchísimos reclamos desde distintos sectores, desde la propia política, en la legislatura, en algunos casos, en otros casos también desde distintos organismos de derechos humanos, entendiendo que hay una formación en la policía y sobre todo algunos resabios de la policía de la provincia acostumbrada a manejar y hacer abuso de su autoridad en forma permanente. Habíamos hablado ya en alguna oportunidad de lo que fueron casos de torturas registrados en el norte de la provincia de Santa Fe, allí en la comisaría de la localidad de Florencia, en el departamento General Obligado. Hemos hablado en varias oportunidades de detenciones de carácter ilegal, golpizas, torturas, distintos tipos de vejámenes que efectivos de la fuerza realizan en nuestra provincia, en una enorme cantidad, seguramente en algunos casos que por ahí no se terminan de conocer o muchas veces no terminan de salir a la luz, pero son sobradas las denuncias que existen respecto a este accionar, en algunos casos casi ilegal, que tiene los miembros de las fuerzas de seguridad. Y traemos esto a colación porque si hay un tema que en los últimos días obviamente había generado zozobra, sobre todo en su familia y en quienes viven y en quienes acompañan generalmente causas vinculadas a los derechos humanos, organismos de derechos humanos, era la desaparición de Franco Casco, este joven de 20 años que había llegado desde Florencio Varela para acompañar, para visitar a una tía en la ciudad de Rosario, un joven albañil que desde el 6 de octubre estaba desaparecido cuando debía retornar a su lugar de origen, a su ciudad. Fue, por lo menos lo que se pudo constatar, detenido en la comisaría séptima de la ciudad de Rosario, y desde allí nunca más se supo de él, hasta que en las últimas horas su cuerpo fue encontrado en aguas del río Paraná, allí en la ciudad de Rosario. Decimos esto porque llama poderosamente la atención que por estas horas empezamos a ver la reproducción del rostro de este joven, empezamos a ver algunas fotos de algunas movilizaciones, pero que fueron absolutamente invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, y que también, hay que decirlo, tuvo la lentitud, la tardanza y sobre todo la no vocación de acompañar a los familiares de este joven en la búsqueda por parte del Estado provincial. Fueron numerosas las sospechas desde el día que desapareció y que se supo que había estado detenido, desde el día que se pudo comprobar por parte de la familia que el joven presentaba signos a partir de algunas fotografías de haber sido violentado en la comisaría donde estuvo detenido, donde hay contradicciones entre los policías que supuestamente lo detuvieron y lo tuvieron en esta comisaría, donde el comisario dice que en realidad lo detuvieron por resistencia a la autoridad y que después lo terminaron largando porque no tenía ningún tipo de antecedentes. Bueno, lo cierto y lo concreto es que este joven que vino desde Buenos Aires a visitar a su familia por unos días, y seguramente como muchos pibes que devenidos de los sectores más humildes, más populares, que en estos tiempos han tenido la posibilidad quizás de tomarse un tren, de hacer un viaje, de quizás ir a visitar un familiar, de conocer alguna otra ciudad, algo que hace quizás muchos años atrás se había prácticamente transformado en una cuestión imposible, él le es devuelto a su familia en un cajón. Ya los familiares han hecho el reconocimiento permanente. Lo cierto es que llama poderosamente la atención el silencio final oficial por parte de las autoridades de la provincia, y desde ya que hay un reclamo abierto, sobre todo porque en las últimas horas han actuado algunos pocos sectores de la justicia. El defensor general Gabriel Ganón, entre algunos de ellos, es quien ha tomado la iniciativa de presentar un habeas corpus, de ver y de indagar qué es lo que había pasado con este joven. Bueno, ahora será el turno de la justicia, esta tan cuestionada justicia santafesina, de poder avanzar en las investigaciones correspondientes, pero hay que decir, son amplias las sospechas que existen de que se trate de un caso de tortura seguida de muerte por parte de efectivos de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que aún hoy en esta comisaría no han logrado explicar lo que pasó con este joven que vino a Santa Fe a principios del mes de octubre y que en las últimas horas fue encontrado muerto, y que uno espera rápidamente pueda haber una respuesta oficial por parte del gobierno de la provincia para saber qué pasó con Franco Casco, este joven que lamentablemente en las últimas horas su cuerpo fue hallado sin vida en el sur de la provincia. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, un gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Buen día, buena jornada para toda la audiencia, con, bueno, precipitaciones en gran parte de la provincia de Santa Fe para despedir este mes número 10 y recibir en breve al penúltimo mes de este año 2014. Bueno, no nos vamos a detenernos a analizar cómo ha sido este año o cómo se nos ha ido en tiempo. Los que sí seguramente estarán analizando cómo se le fue el tiempo es a los vecinos de Puerto General San Martín. Ustedes recuerdan hace 2 años aproximadamente un fuerte temporal, un 30 de octubre de 2012, presionante mañana, este fuerte temporal lo que hizo como consecuencia que se diera, que se derrumbara el puente que unía la ciudad de San Lorenzo con la ciudad de Puerto General San Martín. Un desplome que fue como consecuencia de una de las tormentas, como decíamos, más feroces que soportó la región en ese momento. Y por aquel entonces el caos en la región pasaba principalmente por la cuestión vial, porque también en ese momento se encontraba cerrada otra conexión que se da por la ruta 11 y también porque había peligro de derrumbe. El paso tenía que hacerse por un antiguo puente que es el puente Homero Manzi o el puente Vélez Sarsfield, pero esas dos estructuras de madera no eran resistentes al tránsito pesado. Hasta que ustedes recordarán, porque esta noticia no solamente involucró a la provincia de Santa Fe, sino que también llegó a los títulos nacionales, llegó la ayuda del ejército argentino. Ahí se colocó inclusive un puente Mabey, una estructura metálica que lo único que hace es soportar el paso del tránsito de gran porte entre, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, y de esa manera se solucionó, si se quiere, el transborde de los pasajeros de San Lorenzo a Puerto General San Martín, una de las principales conexiones. Pero ante la pasividad del gobierno provincial para resolver la situación, lo que hizo la municipalidad de Puerto fue gestionar el traspaso de la licitación para la remoción del puente caído, y se otorgó el traspaso. En poco tiempo se consiguió retirar la estructura caída, así se pudo llamar a una nueva licitación para la construcción de esta conexión vial tan importante para la región, ya en manos de la provincia. Una obra que la está ejecutando la firma Rinaudo, que es una subcontratada por la empresa Milisenda, que se quedó con la licitación pública recién en octubre del año pasado. Una nueva conexión, ¿no? Una inversión casi de 12 millones de pesos y que estaría recién terminada para el año 2015. Pero hoy charlábamos con algunos compañeros de Puerto General San Martín y recordaban de hace dos años atrás esta situación, esta conexión vial tan importante de este puente de San Lorenzo Puerto General San Martín, que se dio y que por estas horas, bueno, se están echando algunas culpas, como suele suceder frente muchas veces a la falta de responsabilidad del gobierno de la provincia, inmediatamente señalar con el dedo al gobierno nacional. Pero bueno, seguramente con nuestros corresponsales vamos a estar repasando, profundizando cuál es la situación actual de este tan importante puente que hace dos años, a través de esta tormenta, cedía, cayó, y bueno, están esperando la nueva reparación, la nueva instalación del mismo. Bien, sí. Contarles, entre algunas otras cosas, que son algunos de los temas que obviamente vamos a seguir profundizando, que vamos a seguir desarrollando en este y en otro síntesis de la región, pero sí, a esta hora decirles que Cielo Sarazzi, nuestra productora, nuestra coordinadora aquí en Piso en Radio Nacional de Santa Fe, que está Luciano Fraga como siempre acompañándonos en la operación técnica, en los controles, y que además están los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia, que se arrancamos, que así se presenta el programa del día de hoy. Para el cielo visitar, quiero una escalera y desde ahí verla pasar. Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar. Dame un silencio para un sueño imaginar. Dame una vereda donde me pueda acostar. Dame lo que pido, pero no hagas lo que digo, que yo suelo hacer, que no te quiero ver como ahora estoy. ¿Quién podrá salvarme de esa fiebre universal? ¿Quién será el que hable cuando no quiera pensar? ¿Quién dará su sangre, su sudor y hasta quizás se lagre a llorar? Cuando es el mundo lo que no debiera ser, cuando por ser uno no te quieren entender, cuando el vaso está medio vacío y otra cosa no lo llena bien, vos lo querés romper y andar mejor, viviendo entre la risa y el temor. quiero una escalera y desde ahí verla pasar. Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar, que es oh. Cuando ves el mundo lo que no debiera ser, cuando por ser uno no te quieren entender, cuando el vaso está medio vacío y otra cosa no lo llena bien, vos no querés romper y hasta mejor. Estamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Momento de empezar a viajar, a compartir información junto a nuestros compañeros corresponsales. Vamos a arrancar la recorrida del día de hoy en la localidad de Lemán, en el departamento Castellanos. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El domingo próximo pasado, la tercera edición de la Caminata por una Vida Mejor, organizada por Atilra, aquí en Lemán. Daniel Bertoldi, con él charlábamos al finalizar la caminata el domingo pasado. Lo importante es poder desarrollar esta serie de actividades, que como habíamos estado, como estuvimos charlando en la semana, poder convocar a la gente y poder compartir, hacer un poco de recreación, de deporte. Bueno, sí, propósito cumplido. Es ver la participación de la gente, fin de semana, un domingo a la tarde, compartirlo en familia y hacer un poco de deporte, ¿no? Domingo Poceto, secretario general de Atilra, seccional Rafael, haciendo un también análisis de lo acontecido. Un poco calurosa, pero bueno, es cuestión de enfrentarlo al sol. Tampoco el sol se comió a nadie, ¿no es cierto? Está para dar vida y uno tiene que saber aprovecharlo. Por lo menos fue el caso mío, y yo he visto que otros lo aprovecharon mejor que yo todavía. Así que ha sido una muy linda tarde. Si bien no hubo tanta cantidad de gente, hubo gente con mucho entusiasmo, que es lo que importa, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar ahora a los protagonistas de lo que ha sido esta tercera edición de la Caminata por una Vida Saludable. Adriana y Miguel, matrimonio de Lemán. Qué lindas estas actividades, ¿no? Hermosas, hermosas. Mover el cuerpo siempre es sano. Sí, sí. Además invitan a que la gente se sume, así que bueno. Ustedes son una familia que siempre ha estado con el deporte recreativo, por supuesto, también, ¿no? Y qué bien, Miguel, todo esto, ¿no? En realidad, todo esto contribuye para mantener la salud en un buen estado. Lamentablemente hoy el día nos acompañó demasiado, mucho calor, ¿no es cierto? Pero bueno, haciéndolo moderado, hidratándose, bueno, teniendo las precauciones necesarias, no hay ningún problema, se puede hacer igual. Qué importante es cuando hablamos de prevención en salud, ¿no, Adriana? Sí, pues cierto, porque además de una buena alimentación, hacer ejercicio es vital para la salud, ¿sí? Evita muchas enfermedades que a veces la gente desconoce. conoce, que el sedentarismo es dañino, ¿no? Que desencadena, ¿no?, justamente enfermedades muchas veces. Sí, por supuesto. La actividad sedentaria no es buena para nadie. En realidad hubo un recambio en Lehman de gente, muchísima gente nueva, gracias a Dios, hay fuente de trabajo y es bueno que la gente se acerque, que radique su vivienda acá, que viva acá y, bueno, en ese marco es bueno que nos conozcamos. Desde Radio Nativa Lehman 106.7 informó Luis Castillo. Una última recorrida y nos pegamos a la pausa del programa, la primera del día de hoy. Nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. El concejal de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista, Oscar Bianchi, fundamentalmente abordamos la temática desarrollada en la sesión ordinaria que se realizó este día miércoles. Un tema interesante para la ciudad. Los concejales de la UCR pusieron a la venta 27 terrenos de propiedad municipal a través de una ordenanza. Digo importante porque San Cristóbal tiene un problema de escasez del terreno, no porque no los haya, sino porque hay muchas propiedades, muchos terrenos en condiciones de papelería non santa, ¿no? Loteos de muchos años atrás que hoy prácticamente no tienen dueños y, bueno, la municipalidad está haciendo un barrido de juicios y aquellos que después en los juicios se lo ha ido quedando la municipalidad. Hoy una primera tanda de 27 lotes, importante, porque fundamentalmente al no haber lotes se desvirtúa un poco el mercado inmobiliario y pasa a costar cifras exorbitantes lotes que no lo valen, quizás en manos de algunos propietarios que aprovechan el momento. Los lotes están puestos con bases, algunas muy, muy pequeñas, para que puedan ser accesibles a las personas que realmente los necesitan. Hay 11 lotes en barrio Palermo que tienen una base de 20.000 pesos, 9 lotes entre calles Brown, Lisandro de la Torre y Juan B. Justo, que tienen bases entre 40 y 60 mil pesos, y 7 lotes restantes desparramados en distintos lugares de la ciudad con bases entre 20 y 50 mil pesos. Nos decía justamente el concejal Bianchi de la importancia que tenía este primer paso en ventas de lotes para que fundamentalmente puedan tener acceso las personas de menores recursos y a su vez se descomprima los valores elevadísimos que tiene el mercado inmobiliario local. Esto todo la semana fue de los concejales, uno de cada bloque del Consejo Municipal de la Ciudad de San Cristóbal. Un saludo, un buen fin de semana para todos los amigos de Radio Nacional Santa Fe, Gary Ruiz, FM 92.1 de la Ciudad de San Cristóbal. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucillas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. ¿Le parece que hagamos rápidamente una pequeña recorrida por las líneas de comunicación, si es tan amable? Exactamente, estás escuchando síntesis de la región, estás en la radio pública, estás con nuestros compañeros corresponsales en cada una de sus emisoras que retransmiten estas casi dos horas de síntesis de la región. Estás en los más de 50 municipios, en las más de 300 localidades de la provincia de Santa Fe, y te invitamos a que seas parte, a que nos llames, a que nos escribas marcando 0342-155-4836-42. Nos llamás, nos escribís, dejás tu mensaje y comenzás a participar también como uno más de este síntesis de la región. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo nuestra provincia. Vamos a presentar de la mano de nuestro operador Luciano Fraga un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con Jorge Ferrero, el ex gerente del subcentro San Martín de las Escobas de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Con él vamos a charlar, vamos a conversar unos minutos sobre lo que han sido algunas novedades conocidas en los últimos días y sobre todo lo que han sido los actos desarrollados en este pueblo del departamento San Martín, que tiene que ver con la construcción de un primer molino pensando en un futuro en la fabricación de pastas y también de galletitas. Ferrero, tengo usted muy buen día desde la ciudad de Santa Fe, desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, una inversión importante, realmente contundente, la que va a realizar AFA allí en San Martín de las Escobas para avanzar en este molino harinero, ¿no? Sí, la verdad que sí, para la localidad, que es de unos 3.000 habitantes, es una inversión muy importante. Y bueno, AFA, Casa Central Rosario, mediante sus 26 centros primarios, ha elegido a San Martín de las Escobas como la elegida para ser el primer molino harinero de la cooperativa. Uh-huh. Bueno, ¿y eso en función de qué? ¿Cuáles son las características que brinda San Martín de las Escobas que quizás no pueda brindar otra localidad para instalar ese molino allí? Sí, Agricultores pensó en un momento en hacer dos molinos, uno en la zona sur, donde tiene centros primarios como Rojas, Pergamino, donde tienen muy buena calidad de trigo, pero también en la zona norte hizo sus estudios y sus evaluaciones y también determinó que hay en nuestra zona calidad panadera. Es por eso que entre las agencias, entre los centros primarios de la zona norte, y después de haber hecho estudios importantes de suelo, de medio ambiente, de factibilidad de la EPE y demás, decidió que San Martín de la Escoba sea el elegido. Bien, ¿y cuáles van a ser las características, digo, más allá de la inversión? ¿Cuál es la proyección, cuál es la idea de trabajo, cuál es la idea de la generación de la producción que allí se pueda realizar? Sí, lo principal, lo que quiere la cooperativa es darle valor agregado a la mercadería. Lo elige en origen, donde se produce el trigo. Y bueno, hoy va a empezar con molienda de trigo a razón de unas 300 toneladas diarias, y es por eso que ha elegido un molino de primera calidad y una tecnología europea de la marca Buller para hacer lo que AFA quiere hacer, que es harina de calidad. Jorge, buen día. Bueno, San Martín de las Escobas, sin lugar a dudas, como decía Diego, un lugar privilegiado teniendo en cuenta también pueblos muy pujantes que están cerca de esta localidad, como es San Vicente, Cañada Rosquín, lo que es Santa Clara de Buenavista, lo que puede ser Sastre, lo que puede ser San Jorge. ¿Cómo lo evalúan ustedes o qué lectura nace, inclusive desde el impacto en la fuente laboral y el crecimiento que le puede dar al pueblo contar con un molino de estas características y de estas proyecciones que usted nos comentaba anteriormente? Sí, eso en principio es lo que estamos todos muy contentos y orgullosos de darle un impacto a la localidad. Uh-huh. Hoy ya lo vemos con el inicio de las obras, que ya hay mano de obra, que ya hay servicios que se están brindando desde la localidad, ya seas camiones volcadores, hospedajes, viandas para todo el personal. O sea, ya estamos viendo en el inicio de la obra ya un impacto muy positivo, y lógicamente cuando dentro de, no sé, 16 meses, que es lo que está calculado que va a estar el molino terminado, ya lo vamos a ver realmente en empleo, que es lo que a la localidad le va a hacer muy bien, ¿no? Y por ejemplo, Jorge, ¿eso ya se mide? ¿Hay consultas de estas localidades que mencionábamos anteriormente, de la propia localidad, si se va a privilegiar la mano de obra de San Martín de las Escobas? ¿Eso ya tienen consultas? ¿Se puede medir de cuántos trabajadores puede llegar a incorporar el molino? Sí, desde hace un año o dos que salió la noticia de que San Martín de la Escoba iba a contar con un molino harinero, que ya se está acercando gente para anotarse. Sí. Indudablemente la necesidad de trabajo hace a que se acerquen gente de la localidad y gente también de localidades vecinas que se han enterado de esta importante inversión. En principio no sabría decirte la cantidad, pero seguramente entre 25 y 30 personas podrían comenzar a trabajar apenas el molino esté terminado. Uh-huh. Y en esto, digo, sumado también a otras inversiones que AFA viene realizando en otros puntos de la provincia, digo, no solamente vinculado a lo que tiene que ver solamente con lo harinero, digo, es una de las provincias donde se han realizado o por lo menos números importantes de inversiones en todas las gamas productivas, ¿no? La verdad que Santa Fe, por lo que uno ha podido ver, es una de las provincias elegidas por excelencia para poder avanzar en este tipo de desarrollos. Sí, lógicamente agricultores, dentro de sus 26 centros primarios, creo yo que 20 o 22 ya están en la provincia de Santa Fe, solo 3 o 4 y 1 en la provincia de Córdoba, o sea que la inversión que más se está dando de la cooperativa es en nuestra provincia, y bueno, se trazó allá por el 2010, un AFA 2010-2020, donde yo creo que el agregado de valor fue la principal consigna, fue el objetivo de la cooperativa. Y seguramente traerá atrás de eso inversiones muy importantes. Jorge, uno se imagina ya, hacemos un paso adelante, los 12, los 16 meses ya con el molino funcionando. ¿Ustedes ya tienen un estudio de mercado donde se van a colocar los posibles productos y se va a dar más una impronta o mayor presencia en la región, o se va a hacer nacional, internacional? ¿Cómo manejan ya la lectura de mercados? Bueno, sí, hoy ya la cooperativa ya está haciendo fazón de trigo con algunos molinos y ya está saliendo con marcas, tanto de harina como de pastas, ya en góndola. O sea que ya hoy AFA está probando por el sistema de fazón la comercialización de su harina y ya de sus pastas. Lo que la cooperativa apunta en este momento es harina de alta calidad. Lógicamente va a tener que tener mercados exigentes dentro del país, como si es probable que también lo sea fuera del país. Uh-huh. El nivel de producción, digo, por la calidad de los productos que suelen generar los suelos de la provincia de Santa Fe, digo, si uno tiene que analizar la posibilidad de competencia en los mercados, ¿en qué niveles de marcas reconocidas ustedes imaginan que pueden llegar a estar más o menos dentro de los estándares de producción? Como te repito, o sea, la harina va a ser de alta calidad, por eso se eligió a nuestro criterio una de la mejor maquinaria que existe a nivel mundial, que es Buhler, de tecnología suiza. Uh-huh. La harina que tenemos, o sea, el trigo que tenemos en nuestra zona es de muy buena calidad panadera, con lo cual creemos que la calidad va a estar asegurada. Después se verá realmente en los mercados que AFA pueda ingresar para poder satisfacer esa harina de alta calidad que hoy el mercado está requiriendo. Uh-huh. Y en esto preguntarle también cuál es el rol trascendental que van a jugar los asociados de AFA, más allá de aquellos que tienen la responsabilidad de la conducción, más allá de lo que es los trabajos que se van tomando en su conjunto, pero bueno, cómo articulan esto y cuál va a ser el rol de los afiliados de los asociados de AFA dentro de la estructura de este molino. Bueno, en principio, seguramente la producción no va a alcanzar con solo San Martín de las Escobas, porque uh-huh. imagínense que a 300 toneladas diarias va a superar lo que el centro primario acopia. Por ende, vamos a necesitar también, y ya lo estamos analizando y estamos haciendo pruebas de calidad con centros primarios de la zona, casos Caña Roquín, María Juana, Humboldt, que también van a tener que aportar parte de su trigo y seguramente el mejor trigo segregado que podamos contar en ese momento, como para cubrir, ya te digo, el tonelaje que día a día tiene como capacidad de molienda. Luego, también de parte de los asociados, y ya venimos haciendo un trabajo con los ingenieros, de tratar de impulsar la siembra de trigos de calidad. Uh-huh. Nosotros acá en el centro primario ya hace varios años que venimos segregando trigo y trabajando con productores para que siembren los trigos que son de calidad panadera. Uh-huh. Jorge, vos sabés que a lo largo de la entrevista uno no puede desprenderse de todo el trabajo que hay detrás, porque llegar a una planta de un molino harinero con semejante inversión para una localidad superior a los 3.000 habitantes, que puede generar más de 30 puestos de trabajo de manera directa e indirecta, no podemos dejar de preguntarte cuál es la historia también del centro cooperativo primario de ahí de San Martín de las Escobas. Bueno, el centro primario ya data de más de 60 años, que es parte de Agricultores Federales Argentinos, y hace casi 10, 15 años que venimos trabajando en segregado de trigo. No todos los años nos da la oportunidad de poder venderlo diferenciado, porque bueno, la situación del país a veces hace a que el productor se encuentre a veces con algunas dificultades, y seguramente las aperturas de exportaciones también a veces hacen a que lo tengamos que vender como trigo común, pero la cooperativa sigue trabajando en eso, sigue invirtiendo en semillas de calidad, y lógicamente fue uno de los factores también por el cual se eligió esta plaza, siempre teniendo en cuenta que nuestro departamento técnico hace varios años que está trabajando con los asociados, con los almacenajes, para poder diferenciar trigo. Nosotros ya hace aproximadamente del 2008 que contamos con equipamientos de frío. Nosotros el trigo que guardamos y almacenamos tiene un tratamiento de frío como para mantener el grano en excelentes condiciones, y seguramente también va a ser muy importante a la hora de la molienda de este grano. Uh-huh. Preguntarle en esto también, la inversión es netamente propia, es una inversión que realiza AFA, o en esto también han recibido algún tipo de colaboración, o han logrado el acompañamiento de algunos estamentos del Estado para poder avanzar. Sí, es parte y parte. Uh-huh. Hay créditos de Banco Nación y recursos propios de la cooperativa. Hoy el molino no es 100% de AFA San Martín de las Escobas, sino que el porcentaje que nosotros llamamos es 80-20, 80 es de la Casa Central Rosario y todos sus centros primarios, y el 20% pertenecen al centro primario. Pero lógicamente son inversiones millonarias, por lo que seguramente AFA tiene que contar con ayuda de bancos. Bueno, nosotros vamos a estar atentos a lo que surja de las futuras novedades, del avance de la planta, de lo que obviamente tenga que ver ya con esos niveles de producción. Así que agradecerle en primera instancia la amabilidad de atenderlo y de poder atendernos, y además decirle que estamos a entera de disposición y que nos gustaría en un futuro no muy lejano volver a conversar para que nos siga contando cuáles son los avances y sobre todo el impacto que esto va teniendo allí en San Martín de las Escobas y también en gran parte de la región. Bueno, muchas gracias de parte de ustedes. Para nosotros realmente es un orgullo que esta obra sea en San Martín de las Escobas. Y bueno, hoy todavía a algo más de un año y medio de que esté lista la obra, si Dios quiere, en tiempo y forma, nuestro agradecimiento a ustedes y a todos los que ya se están interesando por algo tan importante para San Martín de la Escoba y para los asociados de Agricultores Federados Argentinos y para la zona también, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable, estamos a entera disposición de ustedes. No, por favor, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta cualquier momento, ¿eh? Estuvimos charlando con Jorge Ferrero, es el gerente de Agricultores Federados Argentinos, Subcentro San Martín de las Escobas, que nos ha contado sobre lo que es esta construcción del primer molino harinero y además pensando en un futuro en lo que será la fabricación no solo de pastas, sino también de galletitas, en esto que, como bien ha narrado, es una obra importante de más de 12 millones de pesos que se lleva a cabo con recursos propios de la entidad también, pero acompañados por los créditos que viene otorgando desde hace ya un par de años el Banco Nación, pensando en el avance, en la construcción y sobre todo en la profundización de estos procesos productivos, en este caso en la provincia de Santa Fe, donde la mayoría de los centros de producción, distribución y trabajo de AFA está radicada, 23 entre los 26 se encuentran aquí en suelo santafesino. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Por la noche siempre voy cuidando que tu miedo no me cruce para que me puedas atrapar. Este cielo me convence que te estoy buscando, pero no recuerdo más que la casualidad. Y no me queda más que el cielo y esperar. No me queda más que el cielo y esperar. Noche siempre voy cuidando que mis sueños no te crucen para que me puedas alcanzar. Este tiempo me convence que te estoy buscando, pero no recuerdo más que la casualidad. Y no me queda más el cielo de esperar. No me queda más el cielo de esperar. Ay, ay, ay. Vamos a buscar la puerta del cielo. Vamos a dejar que todo y nada sea cierto. Cuando ya no queda nada y la suerte se te escapa, como soledad de lavar, solo esta canción te aguanta. Y siempre vos mirás sin ver las cosas que querés vivir otra vez, otra vez. Siempre estoy buscando y todo me parece igual. El tiempo siempre le gana de mano a las razones. Siempre voy buscando y todo me parece mal. En la vida, en la calle, también en los corazones. Y no me queda más que el cielo y esperar. No me queda más que el cielo y esperar. Vamos a buscar la puerta del cielo. Vamos a dejar que todo y nada sea cierto. cuando ya no queda nada y la suerte se te escapa como soledad de nada. Solo el rock and roll te aguanta y siempre vos mirás y ver las cosas que eres vivir otra vez. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellano vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Hablamos de la ciudad de Esperanza como un verdadero semillero de formadores profesionales. En este caso, la ciudad es sede de las facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias dependientes de la UNL. En este caso, se realizó el acto de entrega de diplomas de los flamantes egresados de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 124 nuevos médicos, médicas veterinarias. La palabra de una de las egresadas. Felicitaciones ante todo, ¿qué tal tu nombre? Débora Gambaudo, ¿qué tal? Bueno, Débora. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿de dónde sos, Débora? De Rafaela. Bien. ¿Qué tal estos años de estudio aquí en Esperanza? Ah, hermoso, los mejores recuerdos de mi vida. Gracias a Dios, la mejor etapa. Muy bien. Sí. De ahora en adelante, toda otra etapa que empieza, ¿no? Otra etapa nueva también muy linda y bueno, con nuevos desafíos que todavía no sabemos a qué. Sabemos un poquito, pero nos espera mucho también, gracias a Dios. ¿Perspectivas laborales o alguna especialidad? Débora, dentro de la medicina veterinaria, como laboral, sí, ya estoy trabajando hace ya más o menos cuatro o cinco meses ya estoy trabajando, y especialización todavía no, vamos a esperar el año que viene que abran nuevos cupos, porque este año enseguida me recibí, empecé a trabajar. Bien. Así que de todo un poco, pequeños, grandes, haciendo. Bueno, gracias a Dios, hay trabajo. Importantísimo todo esto. Sí. ¿Alguna dedicatoria en especial tras todos estos años de estudio? Y a mi familia, fundamentalmente a mi familia, a mi pareja y a mis amigos que siempre estuvieron ahí, así que tengo mucha gente hermosa a quien agradecer. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y éxitos en esta nueva etapa. Gracias, gracias. Tiempo de egresados, actos, actividades y balances en las diferentes instituciones esperancinas. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. Muy bien, le agradecemos a Vanina también por este informe del día de hoy. Nosotros seguimos repasando, en primera instancia, si le parece, líneas de comunicación. Le contamos también a nuestra audiencia sobre nuestro sitio digital de noticias, este soporte digital que tiene nuestro programa, de qué manera pueden seguir las noticias que aquí se van desarrollando a través de la web. Así que, si es tan amable. Por supuesto, como lo presentamos siempre, de manera diaria, al www.sintesisdelaregion.com.ar. Toda la provincia en un solo lugar, en nuestro portal digital, más de 14 noticias que de manera diaria te van empapando, te van dando a conocer las diferentes noticias, aquellas que siempre decimos y nos encargamos de remarcar que no tienen espacios en los grandes medios de comunicación. Sí, las puedes encontrar en nuestro portal digital. Entra, dale un me gusta inclusive a nuestra página y entérate de todo lo que está sucediendo en los pueblos y ciudades de la bota santafesina. www.sintesisdelaregion.com.ar. En las redes sociales nos encontrás como Síntesis de la Región, así tenés de manera instantánea actualizada, por ejemplo, las diferentes entrevistas, el porqué de las mismas. Te podés referenciar a través de nuestro mapa con los 19 departamentos y allí vas a encontrar las noticias de cada una de las localidades, inclusive del territorio provincial. Y si no, te comunicás con nosotros, nos llamás, nos escribís marcando 0342, recordá siempre el prefijo, si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, agradecemos la amabilidad de atendernos a esta hora. Vamos a conversar unos minutos con Ariel Pérez, él pertenece a UPCN en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Con él queremos conversar sobre la preocupación que se ha generado en los trabajadores en los últimos días a partir de el anuncio que hiciera el Ministerio de Salud, el propio ministro Mario Drizun, de designar a este hospital como de referencia para afrontar un eventual brote de ébola. Bueno, lo que muchos sostienen es que hay algunas falencias importantes, de primero de personal no capacitado y también de infraestructura y tecnología como para poder afrontar una situación de estas características. Para conocer algunas posiciones respecto a este tema, lo vamos a saludar. Pérez, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melissa, hola, buen día. Muchas gracias por el contacto y el espacio que nos están dando. No, por favor, a usted por atendernos, por brindarnos unos minutos. Bueno, a ver, cuéntenos un poco las sensaciones que ha generado en usted, que son trabajadores de la salud allí en el hospital, este anuncio del ministerio respecto a ser un hospital de referencia ante un posible brote de ébola en nuestro país. Y es realmente preocupante y con un mal humor dentro de la población de acá del hospital. Uh-huh. Y de la comunidad de Granadero Baigorria, aparte por la falta de información. Yo tenía el dato preciso ya hace como 15 días atrás de una reunión donde definieron que este era el hospital de referencia, donde ahí participaron otros directores de hospitales de Rosario, y los cuales rechazaron y deberían estar más comprometidos porque su complejidad es mucho más amplia que la nuestra del hospital de Eva Perón de Granadero Baigorria. Este es un hospital de mediana complejidad. Uh-huh. Y bueno, acá el director Eduardo Codino arbitrariamente y sin consultar a los trabajadores, menos a los gremios, ofreció un ala interna del hospital. Y bueno, y como no ha habido otra posibilidad de otros hospitales donde realmente puede o no haber espacio o dentro de la provincia, quedó designado como hospital referente. Realmente es preocupante la situación. Uh-huh. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de conversar con el director del hospital para preguntarle por qué ha tomado esta determinación o por lo menos por qué le ha dicho al ministro que ustedes están en condiciones de afrontar semejante tarea en caso de que ocurriera algún brote aquí en nuestra provincia? Bueno, cuando yo tuve ese dato, tuvimos una reunión donde él negó todo, diciendo que no estaba todo definido. Después tuvimos otra reunión y donde realmente ahí nos decía que el día lunes había un llamado ahí de la parte del ministerio donde ya obviamente oficialmente lo designaban. Nosotros posterior a eso ingresamos una nota por mesa de entrada donde nuestra posición de UPCN decimos que no están dadas las condiciones edilicias de la parte de tecnología, menos del personal que no está capacitado, y con la falta de personal que hoy tenemos, incrementar con este flagelo que es el ébola, que ellos realmente minimizan todo. Yo creo que ha sido como una decisión política nada más, pero ellos minimizan, como lo ven realmente como lejos. Y yo hace 20, voy a cumplir 25 años, soy enfermero acá en el hospital, y yo ya pasé con el tema del cólera, con el tema de los enterococos bancoresistentes, con el tema de la gripe A, que también se la minimizó y se la vio lejos, y después sabemos lo que pasó dentro de la provincia. Uh-huh. Así que esta parte uno ya la vivió, así que minimizan todo. Realmente yo vengo recién del hospital, no tienen absolutamente nada. Ayer estuvo el director de epidemiología de la provincia viendo recién ahí el lugar donde se le ofrece. Realmente es una barbaridad porque el ala interna donde se le ofrece, hoy por hoy se hacen los tratamientos de quimioterapia, todos los pacientes inmunodeprimidos, o sea pacientes con cáncer, van ahí. Y la parte superior, tenemos toda la sala de neonatología, donde hay 30 neonatos internados de alto riesgo, porque también se le dio categoría 3B, que es de es una maternidad de alta jerarquía por la terapia intensiva y la NIO, y así que es realmente preocupante que el director arbitrariamente cedió ese lugar, ese espacio. Uh-huh. Preguntarte sobre esto, entendiendo algunas posiciones, ustedes son empleados del hospital, uno entiende que generalmente los empleados deberían acatar, o muchas veces uno desearía que sean forma consensuada las decisiones que se toman desde la dirección del hospital y también desde el ministerio, pero le pregunto, ante la gravedad de una situación como estas, si ustedes están obligados a formar parte del equipo de trabajo en caso de que se lleve o llegue a un infectado o alguna persona con el virus, o son personas que tienen que expresar su voluntad para poder trabajar dentro del hospital ante una emergencia de estas características. Por lo que me informé, por lo que leí, después por el material que tenemos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, más los protocolos internacionales, es en forma voluntaria el personal debe ceder e ir y participar, y obviamente primero capacitarse. Uh-huh. Para atender este tipo de pacientes. Uh-huh. Así que es forma voluntaria. Uh-huh. Ariel, buen día. Ariel, porque más allá de todo esto que vos nos venís relatando, a falta de tecnología para tratar un posible caso de ébola en la provincia de Santa Fe, como se lo designó al hospital Eva Perón, allá por el mes de marzo, febrero, inclusive, se denunciaban el deterioro de las condiciones edilicias del hospital, inclusive con las había derrumbado parte del cielo raso en uno de los quirófanos, e inclusive también nosotros aquí a lo largo del año comentábamos una noticia que tenía que ver con la faltante de leche en el hospital. Esa situación se sigue... De verdad, la estructura, disculpa, tiene la misma de hace 50 años atrás del hospital. Son habitaciones grandes con 3 camas cada una. O sea, la parte de internación, por ejemplo, hay una sala de clínica médica, tenés 20 camas, 20 pacientes, más los familiares, más los acompañantes, más todo el personal de enfermería, 2 inodoros. La sala de cirugía y traumato cuenta con 40 camas, 3 inodoros. Una barbaridad. Entonces, nosotros nos parece una parte bastante irresponsable de, primero, el director haber ofrecido el hospital si sabe que no está en condiciones. El lactario, hace más de un año que empezó la obra, el lactario, que estamos hablando, si estamos hablando de la leche, está totalmente abandonada. La obra no está, lo que yo le dije personalmente, no inauguró ni un inodoro, no puso ni un inodoro adentro del hospital, va a traer el ébola. No, realmente a nosotros nos parece una total irresponsabilidad del director. Pudo haber, y el ministro pudo haber elegido otro hospital que esté a la altura. Uh-huh. Bueno, Granadero, el hospital o Granadero Baigorria está allí, para que la gente se ubique, porque llegamos por ahí al norte, en la zona denominada el Gran Rosario. Hoy, con la cantidad de habitantes que tiene Granadero Baigorria, ¿da abasto el hospital? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese interés que, si se quiere, se presenta frente a la cantidad, uno imagina, de pacientes que pueda recibir el hospital? El hospital vive lleno de pacientes. Lo que tiene el tema de la cómo se manejan en red, que yo digo, si es en red, esto sería un flagelo de la parte de infectología, deberían ir al Hospital Carrasco, que es un hospital referente de infectología en Rosario, que es un hospital municipal. Pero hoy por hoy, la respuesta a muchas cosas no se le está dando, por el tema de no tenemos neurointensivismo, un paciente con hace un infarto, no hay hemodinamia, un paciente que necesita diálisis, no tenemos servicio de diálisis, entonces es un hospital de mediana complejidad. Uh-huh. Y esto será una especie, frente a las falencias que tiene el Eva Perón, será una especie de lectura con respecto a cómo están los otros efectores de salud repartidos en toda la provincia de Santa Fe, sumado, si se quiere, Ariel, a los que se anunciaron allá por el año 2007-2008, esos 8 nuevos hospitales que iban a servir como para descomprimir la situación de los viejos. No han podido inaugurar ninguno, ya le digo, acá no inauguraron ni un inodoro, ni un baño, ni el lactario está abandonado, y lo que usted me decía, el tema del quirófano, es verdad, solamente hicieron un parche, una decoración en el cielo raso. Hoy por hoy, como los aires acondicionados vuelven a funcionar, uh-huh, y sigue goteando, que esa, ese, ese maquillaje con un poco de yeso ya se empezó a gotear y obviamente se va a caer. Hicieron todo un maquillaje en los quirófanos, impresentable, realmente preocupante. A nosotros nos preocupa, y ayer vino el director de epidemiología y AutoSM, nadie le informó, por lo menos para planteárselo directamente y presentarle una nota como corresponde y decirle por qué él no, tenemos fundamento, por qué no el Eva Perón. Y ayer nadie nos invitó, nadie nos hizo participar de esa reunión que hubo ayer. Uh-huh. En esto preguntarle también, porque a las claras muestra que evidentemente hay falencias importantes, preguntarle también sobre la situación del personal, sobre la situación de las condiciones laborales, pero también usted decía que es enfermero. Yo le pregunto, ¿cuál es la relación con los pacientes cuando llegan al hospital y muchas veces se encuentran con muchas de estas falencias que usted ha marcado? Porque uno entiende que siempre la primera referencia del paciente, y quizás a veces malentendido también los enojos, terminan siendo los trabajadores del hospital. Cuéntenos un poco cómo se vive esa cotidianidad allí en el hospital Eva Perón. Y la verdad que a veces se pone un poco, o sea, preocupante el tema de los familiares, por ahí el tema viene cada vez un poco más agresivos, no, menos tolerante. Es una guardia esta muy activa, por ejemplo, si hablamos de la guardia, acá hay altísimos accidentes de tránsito, sobre todo con el tema de motos, los fines de semana también en el tema de la violencia, muchos pacientes alcoholizados, con herida de arma blanca, herida de arma de fuego, y muchas veces tenemos dos enfermeros por cada turno. Entonces, obviamente no dan abasto, tener 12 camas, la sala es de guardia es una sala más de internación, tiene 10 camas más todos los consultorios, así que 12 enfermeros muchas veces no dan abasto, al igual que la sala de internación, y la sala de internación, la de 40 camas, tiene 4 enfermeros nada más, y obviamente no se da abasto con la atención. El enfermero está preparado profesionalmente, pero a veces se ve superado por la situación. Tenemos graves problemas también con el tema de la ley de salud, la ley nacional de salud mental, donde hoy por hoy el paciente de salud mental se interna en el hospital general, los pacientes judiciales. Entonces es bastante compleja la situación. Y falta personal, han contratado, pero vemos una diferencia total con el personal de planta permanente, que no tiene los mismos requisitos. Habíamos conseguido algunas horas extras que fueron suspendidas, así que con enfermería se resiente la falta de personal. Uh-huh. Y en esto preguntarle también, hace mucho que el ministro no visita el hospital. ¿Han ustedes podido plantearle no solo las falencias que tiene hoy la estructura, digo, más allá de esta circunstancia particular de la designación como hospital de referencia ante el brote de ébola, han podido tomar contacto en su momento con Capiel o con Drisum como para poder hoy avanzar y mejorar las necesidades que tiene el hospital, teniendo en cuenta la importancia que tiene la región? Y el nuevo ministro Drisson habrá venido hará 2 o 3 meses atrás, que no lo recibimos muy bien, hicimos una manifestación porque al compañero que le debían 4 meses de sueldo. Uh-huh. Así que aprovechamos la oportunidad para manifestarle, había una jornada de laboral porque vino también el ministro de Trabajo y le dijimos cómo puede ser que dentro de la provincia se mantenga este personal con 4 meses atrasado de sueldo, hoy por hoy, que eso nosotros decimos personal de emergencia, hay un personal que reemplaza a un personal de planta permanente que está por una cuestión de enfermedad de largo tratamiento, pero tarda 3-4 meses, igual ingresa un personal nuevo y hoy por hoy le estamos diciendo, tenés que esperar 4 meses, 5, para recibir el primer sueldo. Y se lo manifestamos. Después no tuvimos de esa oportunidad, nunca más tuvimos oportunidad de charlar con él personalmente. Acá al hospital, por lo menos, no no ha venido. Ariel, ya estamos cerca de la pausa, te consulto rápido. Ustedes que tienen las diferentes delegaciones de UPCN en las diferentes regiones de la provincia, Reconquista, Vera, no sé si están al tanto, por ejemplo, de esta semana el hospital de Vera no va a atender las parturientas, no va a realizar ningún tipo de partos, también por la situación que atraviesa el hospital. Con ese contacto que pueden llegar a tener con otros delegados, con otros compañeros, ¿se sabe de algunos otros casos de este deterioro que tienen los hospitales provinciales? Perdón por ser tan insistente en el tema. No, este flagelo lo viven todos los hospitales. Yo tengo, o sea, siempre toda la semana me siento con el tema de los compañeros de Rosario y sí, en todos los hospitales. No se ha hecho absolutamente nada, o sea, todo un maquillaje, nada más. O sea, las falencias se notan, ya le digo, este hospital está con una estructura de hace 50 años atrás, se mantiene con el misma cantidad de camas y baños, o sea, no puede ser que un 40 pacientes, más los familiares, más los enfermeros, vayan a tres inodoros. Es una barbaridad, hoy en el año 2014, el tema de las tecnologías, las comunicaciones, y hablan, viste, de Santa Fe Avanza, sí, que tu impuesto en obra, no, la verdad, acá, sí. Complicado. Bueno, Pérez, le agradecemos el contacto con la radio pública. Estamos a disposición, seguiremos de cerca las novedades y desde ya, obviamente, ante estas dificultades que ustedes plantean, seguir de cerca el caso. Así que agradecido que nos haya podido brindar su testimonio y desde ya reiterarle que estamos entera a disposición de los trabajadores de los hospitales. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y espero que las autoridades que correspondan, las ministeriales, nos escuchen y que no sean solamente promesas. Y el tema del ébola es un caso serio, lo han tomado, me parece, una liviandad terrible, y acá la población de la comunidad, más la población de la comunidad de Granadero Baigorria, realmente está muy preocupante, y lo que vemos de los espacios de medio de comunicación, también hay una falta de comunicación terrible también a la comunidad. Eso también es preocupante. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento, y entonces reiteramos el estar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. La palabra de Ariel Pérez, ese delegado de UPCN del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, que nos ha contado la preocupación, el malestar que ha generado en los trabajadores la decisión unilateral del Ministerio de Salud y también del director del hospital, sobre todo alegando los trabajadores serios problemas de infraestructura y también de personal y de capacitación para que el hospital sea quien tenga la referencia para atender posibles casos de ébola en caso de que se encontrase algún paciente infectado aquí en la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Vidas. Suscríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional de Santa Fe, y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales en esta, en este último tramo del programa del día de hoy, donde, como decíamos al principio, y sí, destacar entre algunas otras cosas, teniendo en cuenta el tema que abocáramos al principio del programa, hacer un repaso simplemente, digo, y compartir algunas líneas que ya algunos espacios políticos, en este caso el Movimiento Evita, distintos organismos de derechos humanos, han planteado ante la aparición sin vida de Franco Casco, y donde nos quedamos, ¿no?, con esto que uno planteaba hoy desde el comienzo, y este parrafito, este párrafo de un comunicado que se ha conocido algunas horas, que plantea, ¿no?, que confirmamos la peor hipótesis que veníamos manejando, pero a la que apuntaban todos los caminos que se nos aparecían. Franco era y ahora es una víctima más de la violencia que la policía ejerce sobre los pibes pobres, es una víctima más de un sistema judicial que estigmatiza y persigue a los más humildes y responde con justicia para unos pocos, es una víctima más de la complicidad e inoperancia del poder político que se arrodilla frente al sistema del poder establecido. Bueno, son algunas de las primeras repercusiones que empezamos a conocer producto de esta triste y lamentable noticia con la que nos hemos encontrado los santafesinos en las últimas horas, y donde lamentablemente una vez más el poder policial de la provincia vuelve a ser sospechado por torturas seguida de muerte, en este caso de este joven oriundo de la ciudad de Buenos Aires. Pero momento de viajar, momento de presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en el último tramo del día de hoy nos va a llevar hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Vamos a charlar unos minutos con Andrea Adobato. Ella es la directora regional de Educación 2, con asiento allí en Reconquista, para conocer esta situación inédita que se ha generado en las últimas horas de suspender las clases en una escuela por los sucesivos hechos de violencia, que uno entiende debe requerir de soluciones importantes de todos los estamentos del Estado a estas horas, sobre todo para garantizar un derecho fundamental como es el del derecho a la educación. Pero para conocer algunos detalles, para interiorizarnos un poco más sobre el tema, la vamos a saludar. Adobato, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Papuarello, Diego Meloni, la estamos saludando. Bueno, mucho gusto, encantada. Bien, y gracias por también para ustedes. Gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos. Como uno siempre dice, nos gustaría que a veces las charlas sean también por temas más agradables, por hablar de los procesos educativos, de lo que tiene que ver con este derecho de los pibes. Lamentablemente nos encuentra, y los encuentra ustedes allí en Reconquista, con una situación bastante desagradable. Digo, me parece que, usted me corregirá, pero debe ser una situación insólita la que han vivido en los últimos días, de tener que suspender las clases producto de la violencia reinante que se da en torno a la escuela, ¿no? Sí, bueno, pero como por suerte, digamos, siempre la realidad es polifacética, y el hecho, si bien las circunstancias que nos llevaron a tomar la decisión de suspender las clases fue terriblemente dolorosa, porque tenía que ver con una serie de acontecimientos que se venían suscitando barrialmente y que ponían en algún punto en riesgo a toda la comunidad escolar. También es cierto que esta decisión de tenernos y de convocarnos en asamblea con el barrio en el día de ayer y con todo el equipo docente, han sido realmente dos jornadas maravillosas. En el día de ayer los vecinos del barrio, yo digo, han dado lección de ciudadanía, ¿no?, en relación a cómo ellos están visualizando problemáticas, cómo se posicionan frente a esas problemáticas. Por supuesto, hacen demandas en forma totalmente legítima, pero siendo, digamos, protagonistas de su propia historia. Y hoy con los docentes también, ¿no? Un trabajo muy profundo, muy intenso, también muy emotivo, donde hay realmente vidas y cuerpos puestas ahí en juego por mucho compromiso, por la inclusión y por los derechos de todos los jóvenes, de los que están dentro de la escuela y también de los que no están dentro de la escuela y que por ahí son los que están en situación de mayor vulnerabilidad y a veces son los que justamente puedan ser captados por otras organizaciones que no son las que justamente deseamos, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poco cuáles han sido los acontecimientos de los últimos días y cuál es la situación social que ustedes están vislumbrando allí en el barrio donde está instalada esta escuela y que tanto les preocupa por esto que usted decía, que hay que hacer un trabajo de contención no solo con los chicos que están dentro del establecimiento, sino también con esos chicos que hoy lamentablemente no están dentro de la escuela. Bueno, estamos hablando de un sector de la ciudad que es un barrio periférico, uh-huh. Un barrio que ha tenido un enorme crecimiento demográfico producto de las migraciones, ¿no es cierto? Reconquista es una ciudad que es de algún modo polo de atracción de los norte santafesinos, la ciudad demográficamente hablando más importante de Santa Resistencia, ¿no? Y justamente muchas de las personas que emigran vienen a radicarse en estos barrios, a veces en condiciones de hacinamiento, a veces en condiciones de tomas de tierras y de situaciones de gran precariedad y de también, digamos, de muchas carencias. Uh-huh. Las problemáticas son complejas, en realidad hay muchos modos de nombrarlas y serían innumerables, uh-huh. Por ahí. Básicamente nosotros las entendemos como situaciones de vulneración de derechos sociales, ¿no? Y bueno, en este contexto de tanta complejidad es que está enclavada esta escuela que tiene nivel inicial, primario y secundario, que da todos los días se ocupa de darles, digamos, contención, cuidado, protección, a enseñanza y alimento alrededor de 1.300 niños y jóvenes por día. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, la realidad social es compleja y a veces se suscitan situaciones de enfrentamientos, una banda con otra. En realidad en la escuela ya venían aconteciendo otras situaciones previas de digamos, violencia que venían ingresando agentes externos a la escuela, poniendo a veces en peligro a algunos alumnos, en fin, estas cosas que sabemos que suelen ocurrir, ¿no? En este momento parece ser que el comportamiento violento parece ser la salida más inmediata, no solamente de los sectores socialmente vulnerables, creo que la violencia parece ser un dispositivo bastante generalizado, dolorosamente hablando. Claro. Y bueno, en realidad lo que ocurrió finalmente el día miércoles fue que hubo un tiroteo y eso generó una angustia enorme en todo el equipo docente y también en el alumnado, y bueno, en realidad la suspensión tenía que ver con esta decisión de poder producir en la propia comunidad barrial, ¿no es cierto?, una convocatoria para pensar entre todos a ver cómo afrontamos esa problemática y también con los distintos elementos del Estado. Entendemos que es una realidad que va a demandar intervenciones de distinta índole, ¿no? Pero sobre todo pensando en estos jóvenes que están fuera del sistema educativo, que no han sido escolarizados y que necesitan un proyecto de vida. Uh-huh. Andrea, buen día. La consulto porque, bueno, siguiendo todo lo que usted planteó desde el comienzo de la nota, una de las políticas que se tomaron de manera inmediata, inclusive salió a hablar el referente regional del Ministerio de Seguridad, Gal Frascoli, diciendo que, bueno, en primera instancia lo que se iba a hacer era un operativo de saturación preventivo, disuasivo, en Barrio Virgen de Guadalupe. ¿Ustedes ven que esto es correcto, como es una primera medida a tomar, o pasa por otro lado poder solucionar esta situación que atraviesan allí en Reconquista en este sector? Bueno, en realidad nosotros lo tomamos como una medida preventiva necesaria de emergencia, pero absolutamente provisoria. La verdad que lo que deseamos es que prontamente esto deje de ser una realidad y que ningún móvil esté frente a la escuela. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos que decir que sí que lo necesitamos. Que lo necesitamos porque evidentemente la escuela ha sido de algún modo ha sido puesta en jaque, podríamos decir, ¿no? Es decir, hubo situaciones de riesgo. Pero la idea justamente es, y en eso estamos trabajando con distintos organismos, tanto municipales, o sea del gobierno, como de otros organismos provinciales, para producir otro tipo de intervenciones que sean más, que es a lo que nosotros apuntamos, ¿no es cierto? No que tenga que ver con las causales, que tenga que ver con el rescate de los jóvenes, que tenga que ver con, bueno, ofrecer proyectos concretos de inclusión social, que en definitiva creemos que eso es lo que está en el fondo de todas las cuestiones. Pero bueno, sabemos que son problemáticas de enorme complejidad y que vienen arrastradas de larga data. Sabemos que el tejido social que fue deshilachado, podría decir, allá por los 90, y bueno, todavía estamos allí en un proceso de reconstrucción y de volver a retejer la trama que produzca lo colectivo, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente hoy por hoy sí tenemos la presencia policial, pero no es la escena que nosotros deseamos y es la que vamos a tratar y a trabajar de que sea modificada, ¿no? Y en esto que usted plantea y en el cual es un diagnóstico que muchos coincidimos, sobre todo porque quienes hablamos con usted en cierta medida nos definimos también como hijos de los 90 por nuestra edad y entendemos todavía que ese proceso de reconstrucción social, donde si bien ha habido avances importantes en los últimos años, falta muchísimo todavía por hacer. ¿Cuál es la tarea a realizar por ustedes? Digo, no solo desde el área de educación, que uno entiende es un área fundamental, pero que uno sostiene que tiene que haber trabajos de otra índole. Digo, esto, ¿usted ha podido charlarlo con algunos ministros del gobierno? ¿Ha podido charlar con las autoridades del municipio de Reconquista para ver qué trabajos se pueden hacer para ir conteniendo? Porque uno entiende también que más allá de las dificultades del barrio que usted plantea, uno debe entender que quizás no sea todo el barrio en definitiva donde se esté originando el conflicto en cuestión. Digo, pero ¿cómo atender esas necesidades ya desde otras esferas de la provincia de Santa Fe? Sí, exactamente. Está muy bien lo que usted plantea en dos sentidos. En primer lugar, de que no es todo el barrio. La mayoría del barrio es gente que es trabajadora y por eso uno trata con mucho cuidado esta cuestión, porque básicamente queremos rescatar y respetar la dignidad de todas las personas que habitan ese barrio, que de ningún modo queremos que también lo viven con gran dolor, que puedan... ahora ellos ven que están... digamos, a través de los medios y se sienten profundamente estigmatizados y tienen digamos, razón en sentir ese dolor, ya que es un barrio con muchas organizaciones sociales muy potentes y trabajan con mucha dignidad por sus derechos, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, a través del jefe del nodo de la región, estamos articulando con gabinete social, estamos articulando con desarrollo social del gobierno municipal, para producir acciones. En principio, que nosotros hemos hecho un relevamiento en forma colaborativa con los propios directivos de la escuela secundaria y su equipo, de cuáles son estos jóvenes que están en situación de que no están escolarizados y deberían estar, ¿no? O sea que tenemos detectados esos jóvenes a los cuales debemos visitar para integrarlos dentro del Ministerio de Educación Vuelvo a Estudiar. Y también se están pensando alternativas que tienen que ver con ofrecimientos de espacios culturales y también laborales. De todas maneras, nosotros no vamos a avanzar en propuestas hasta que no podamos escuchar las propias necesidades que expresen estos jóvenes, ¿no? Porque a veces uno, en el apuro por querer resolver, puede estar ofreciendo lo que en verdad no es lo que están pidiendo los jóvenes. Así que... la verdad que es una temática que va a implicar varias aristas. También está por supuesto tanto Fiscalía de Estado, porque hay acá algunas situaciones delictivas donde están involucrados adultos, o sea, hay una especie de desembarco, podríamos decir, de distintos organismos del Estado para ver de qué modo podemos contribuir a mejorar las condiciones y las expectativas y los proyectos de vida de aquellos jóvenes que están en situaciones de vulneración social. Porque, bueno, hay otras, como decíamos recién, hay realmente otros casos de familias, de madres, de padres, que ayer hemos escuchado en testimonios realmente estremecedores, pero con una, digamos, fortaleza ciudadana que que bien podrían darnos lección a muchos que de la clase media, podríamos decir. Uh-huh. Por último, preguntarle entonces, para que pasar el limpio, decir que entonces con este operativo, con esta intención, o por lo menos con estas primeras medidas, podrían garantizarse el retorno a las aulas, o por lo menos a partir del control de la fuerza de seguridad, intentar garantizar que esos pibes que van todos los días, primero, a buscar un derecho como es el de la educación, y en segundo lugar, como usted decía también, quizás muchas veces buscando, en algunos casos, la única comida del día, puedan tener garantizado estos servicios y estos derechos en los próximos días. El próximo lunes van a tener la escuela, vuelve a abrir sus puertas. Hoy estuvimos toda la mañana trabajando con todo el equipo docente completo de todos los niveles de esa institución, preparando la jornada del lunes, y la verdad que me he encontrado con un equipo que realmente me emociona. Yo digo, es una pena a veces que salgamos a los medios cuando tenemos problemas, porque uno cuando escucha los relatos y el nivel de compromiso es realmente de emocionar hasta las lágrimas, y están todos muy conmovidos y deseosos de volver a recibir a sus alumnos. Así que creo que el lunes será una hermosa jornada en la Escuela de Virgen de Guadalupe. Ojalá que... Y bueno, en realidad lo que vos dices, más que ver con eso, ¿no? Con esta intención de convocar una asamblea barrial y después convocar una asamblea docente, para que podamos entre todos pensar las problemáticas que nos atraviesan y colectivamente y responsablemente poder tomar decisiones que tengan que ver con atender estas demandas, ¿no? Le agradecemos infinitamente la amabilidad que ha tenido para con nosotros. Desde ya decirle que estamos entera a disposición, y ojalá, Dovato, que la próxima vez que nos encontremos para charlar, como usted decía, sea por temas más agradables y que sean por esos temas que nos deben. En realidad tienen que estar más atentos, porque les puedo asegurar que hay muchas cosas muy agradables. La semana que viene, por ejemplo, en una pequeña localidad, San Garabato, hay un festival de teatro y de títeres que funcionan como que a la que asisten 20 escuelas del monte, donde es un espectáculo realmente maravilloso, que uno no puede decir escuelitas que están integradas por 7 alumnos, por 8 alumnos, por 10 alumnos, otras por 40. Hagan sus títeres, hagan su escenografía, y es un festival de teatro y de títeres maravilloso. Pero esas cosas, bueno, nosotros sí las sabemos y nos alimenta ese alma. Así que tendrían que, bueno, algún día estar invitados y participar también, para que ustedes se llenen el alma con estos acontecimientos que hacen realmente docentes ignotos y desconocidos, pero que ponen el alma y el cuerpo todos los días en las escuelas. Estaremos atentos y nos comprometemos la semana que viene para hacer una nota sobre eso. Le agradecemos obviamente la información, la verdad que lo desconocíamos, así que le agradecemos, y la semana que viene vamos a estar acompañando esa iniciativa. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy gentil, ha sido muy amable. Hasta cualquier momento. Hasta luego. La palabra de Andrea Adovato, la directora regional de Educación 2 de Reconquista, que nos ha contado sobre esta situación que se ha vivido en los últimos días, que a partir de la violencia generada en el barrio Virgen de Guadalupe, allí en la ciudad cabecera del departamento General Obligado, ha tenido y ha motivado el cierre, la suspensión de las clases, bueno, a partir de las asambleas de vecinos y también de la decisión de las autoridades de realizar algunos controles con las fuerzas de seguridad, estarían garantizadas las condiciones para que la próxima semana los chicos puedan volver al aula. Y de esta manera nosotros nos fuimos. Nos vemos la próxima. Bueno, bienvenido el mes de noviembre para todos, seguramente. Exactamente, bienvenido el undécimo mes del año. Nosotros nos despedimos, le agradecemos a Ciro Salazo, que ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy, a Luciano Fraga, que como siempre nos acompaña en la operación técnica, a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volveremos la próxima para hacer una vez más estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Que estoy preso de todas tus mentiras. Sé que soy adicto al rock and roll. Me siento solo cuando caigo por las noches. Me siento solo cuando hay tanta gente alrededor.